Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Arranca Cumbia Masiva, el programa de Cumbia Economía más histórico mundialmente. Dice, me parece que en el ranking es el más histórico. Es el más histórico después de, estoy verificando acá, no, es el más histórico, efectivamente. Bienvenidos a este programa. Aquí en los estudios de Radionauta no está, ¿cómo se llamaba ese X-Men que tenía? Cíclope. No está Cíclope, pero está Mariano Félix. Imitándolo. Un aspecto futurista. ¿Cómo imitándolo? Mariano Félix, ¿estás concretamente imitando a Cíclope de X-Men? No, yo soy Cíclope de X-Men. Okay. No parecía, no parecía, claro. Yo nunca lo demostré, porque estaba tratando de evitar eso. Sí. Que me descubrieran. Pero hoy no lo pude controlar. Hoy no lo pudiste evitar. Pronto, se fue de las manos, Félix. Se fue de las manos. Sí, se me fue de las manos. Pronto vamos a subir una imagen para que sepa la gente de que está del otro lado de los parlantes. ¿De qué estamos hablando, no es cierto? También está Victoria Bissell. Ella no es la princesa de Holanda. Ella no es la princesa de un planeta vecino. Ella es la princesa de mi corazón. ¡Oh! Yo me muero de ternura, Kimei. Gracias, Vicky. Yo soy la princesa de la ciudad de La Plata. Gracias por presentarme así de esa manera tan poeta que sos. Por eso queremos decirle a la gente que compre el fanzine de Kimei. Gracias, cómprenlo. A 20 pesos. 15 pesitos al día. Con Mariana estábamos diciendo que valía más. Sí, pueden obtenerlo conmigo misma. Me escriben y yo se los doy. No hay intermediarios. No le crean a la gente que venga y le diga, yo vendo el fanzine de Kimei. No. Son falsos vendedores, falsos managers de Kimei. Es mentira. Todo lo que sucede a través mío. Y hoy no nos acompaña Belén, pero mandamos un beso grande y un abrazo grande a ella y a toda su familia, que la queremos un montón. Los que sí nos acompañan son Sebastián Ovalle, otro X-Men. Hoy hay reunión de X-Men acá. Sí. Está hombre de X-Men. Está Wolverine allá. Está Wolverine. Está llegando Xavier en su silla de rueda voladora. Y está... Pablito puede ser Bestia, que está allá, está que se siente la barba. Puede ser el X-Men ese de azul. Pablito. Siempre Pablito ni cabida, ¿no? Ni nos mira. Igual se sonríe. Se yo le siento acá. A veces como que lo obligan a venir acá con una picana. Es el chao. Nos detesta Pablito, me parece. Ni siquiera me observó. No te mira cuando... Pero bueno, él dice que sí, está sintiendo con la cabeza que sí, que él también es el que nos odia, está sintiendo. ¿Y cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana invernal? Yo estoy muy contento. ¿Por qué estás contento? Porque volvió el verano. ¿El verano? En el pleno invierno volvió el verano. Volvió el vegano. En todo caso volvió el otoño, está muy lindo hoy. Muy lindo solcito de otoño. 18 grados dijeron que iba a ser la temperatura máxima. ¿Hoy? ¿18 grados? Eso dijeron, yo leí el chicos, basta. A la mañana decía basta 18. Con esta mentira de los grados. 15 grados, dice mi teléfono. Ahora. La temperatura es la que siente cada uno en el cuerpo. O sea que no hay una temperatura objetiva. No, es de verdad. ¿Cómo estás de temperatura? Yo ahora estoy muy contenta de temperatura. Ah, bueno, bien. Estoy contenta. Qué bueno. Sí, por eso estoy diciendo. ¿Será que están tan contentos? Porque yo leí una nota de La Nación hoy. Ajá. Que decía que debido separado y come corta, destinó 4,4 millones, voy a decir así, 4,4 millones de pesos por día para fomentar el amor. ¿Qué es eso, funcionó, Mariano? Funcionó bárbaro. Y por eso estás tan bien vos. Yo lo sentía el amor. Sí, yo desde que empezaron ese programa, ¿cómo se llama? ¿Enamorarse? ¿Llama o algo así? No sé, Mariano, quiero que me explique, vos sos el economista del grupo. Enamorarte, como la novela donde estaba Manuel Ortega. Viste que esa forma de inventar cosas que le dicen, no sé qué, arte es re fácil de construir. Muy malo, ya se tiene que terminar eso. Sí, viste, todo es, yo me acuerdo porque nosotros hicimos una vuelta hace muchos años ya. Todos formaron parte de algo que se llamó Sarasa Arte, ¿no? Exactamente. Todos formamos parte en algún momento. Yo soy de un grupo de Facebook. ¿Cómo se llama? Garabatearte. Garabatearte, claro, tenía que ser. Nosotros cuando ganamos la FULP por primera vez en la historia, cuando desbancamos a la Franja Morada, hicimos una cosa que llamó Arte a FULP. Muy bien, muy bien. Plaza Moreno. Bien. Che, pero eso está bueno, Mariano. En realidad no es lo mismo que lo que veníamos criticando. ¿No? Él siempre tiene que ser un poco mejor, ¿no? Siempre es mejor que todas, no soporto. La ceja y mis lentes, ¿no? Muy bobo, Mariano. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa con esto de fomentar el amor por dinero? No lo puedo entender. Alguien que me explique. Es muy raro, ¿no, Kimei? ¿Qué estás haciendo? Te veo tecleando. Estoy compartiendo la página de la radio y eso, pero me cuesta hablar y hacerlo, Podemos después hacer... decir las vías. Sí, hagamos las vías y después hablamos de eso, de qué pasó con el amor. Bueno, decilas, Mariano, decilas. El teléfono de la radio para que se comuniquen, porque no nos gusta estar incomunicados. 451-6917, el teléfono fijo de línea. El teléfono fijo para que llame algún abuelo, alguna abuela, algún tío, tía, que son mayores, que se comunican por ahí. Exacto, que todavía tienen teléfono fijo. Después en el WhatsApp nos pueden mandar mensajitos, nos pueden mandar audio. Nos puede mandar fotos. Fotos, por favor. Fotos, ya lo dijimos el programa pasado, estamos cansadas de que nos lleguen fotos de gente desnuda. Sí. Eso no. O de última, de gente desnuda que tenga el agrado de mostrar la cara, porque por ahí nos llegan solo de genitales y la verdad es difícil distinguir. Es difícil distinguir. Por lo menos, una que ha visto tanto. Pero bueno, y si son genitales, por lo menos que sean más o menos decentes, lindos. Claro. Entiéndose. Maquillados. Exactamente. Eso maquillados. Es lo que yo quiero decir. Me gustaría que... Perfumados. Hagan ese favor. Manden fotos de genitales maquillados de 5 a 7 de la tarde, que es lo que dura el programa, para que después la gente... Arreglados, genitales, digamos, con carita. Claro, lo que quieran, pero que se hace prolijo, digamos, una cosa así. Tendríamos que hacer una consigna de fotos como los noticieros tienen la suya, la Nata tiene su mandá tu foto con el fuck you. Sí. Nosotros tendríamos que hacer una propia, ¿no? Y esa estuvo bien. Mandá tu genital maquillado. Tu genital. Está bueno porque vos lo podés mandar desde un teléfono que no conocemos el número y bueno, nunca nadie va a saber. Claro. De quién es. Nadie sabe. O peinado también puede ser. Acá nuestro productor dice que están llegando genitales con peinado. Pero no dijimos el teléfono todavía. ¿Cómo llegaron? Ah, bueno, pero decilo. 221-670-5190. 221-670-5190. Ahí manden sus genitales arreglados. Con jopo. Peinados con gomina están llegando un par. ¿Vos qué me que sabes de esto? ¿Qué pensás? A ver. Volviendo al tema de esto. A ver, ¿de qué pensás que sé yo? ¿Viste que dicen que los perros se parecen a sus dueños? Sí. Si los genitales se parecen a sus dueños, rotundo sí. Me encanta esta pregunta. Rotundo sí. ¿Sabés de quién es por verle la cara? Sí. Rotundo sí. Pero ojo, voy a decir una cosa. No hay que llevarse no hay que dejarse llevar por las apariencias tampoco. Claro. A ver, voy a lo básico. ¿Viste que algunos dicen, ay, no, si es grandote, seguro que no, su genital no estamos es grande, hablando no. De las leyes estándar. No, estamos hablando de la percepción de cada Hay persona. Hay otras percepciones que son importantes indagar, ¿sí? Cuando nosotros queramos saber cómo es una persona, cómo es su interior, cómo es su genital, dejémonos penetrar por cautivar esa persona. Yo le quiero por su esencia. Sí. Yo creo que hay toda una ciencia que en realidad es la ciencia de la percepción. Sí, exactamente. Dicen especialistas. Según la cual, realmente, esto lo hemos conversado, le quiero mandar un beso a mi amiga Catalina Yuna, que me parece que nos yo está escuchando. Todos le mandamos una de las un beso. Expertas mundiales en el tema. Sí, no voy a ahondar porque, bueno, pero ella sabe de qué hablo, que es realmente algo que no falla la percepción de cada uno, ¿no? Me parece que va con las personalidades, sí, las apariencias, no con lo que se dice la ley de la L. Eso es malísimo. O sea, puede darse, no los universales. Sí. Puede darse, sí, pero a veces es por casualidad y no porque... no sé. Es la excepción. Eso es lo que pienso yo. Bueno, puede ser. Se aplica a hombres y mujeres, ¿no? La percepción. No es una cosa que nos pasa nomás con los varones. No, ni hablar. Bueno, ¿qué otras vías de comunicación, Mariano? Tenemos radionauta.com.ar. Ahí pueden escuchar este programa online o por el TuneIn. Y también pueden escuchar los programas de las semanas anteriores. Y de años anteriores. Y de planetas. Y de otros planetas anteriores. Transmisiones que llegan de otros lados. Y después está el Radionauta, que es el Facebook, el Cumbia Masiva, que es nuestro Facebook personal y particular. ¿Cuándo te vas a sacar? Queremos que te lo saques porque de verdad a mí me está distrayendo. Yo te voy a sacar una foto. No te puedo tomar en serio como economista ni como persona. Ya mandé una foto igual. Bueno, perfecto. Al grupo de WhatsApp. Pero quiero tener una en mi celular. Bueno, ¿qué más querés decir, Mar? ¿Qué decías, Mariano? Eso, que ya están los medios de comunicación, las vías de comunicación. No sé si la gente se está comunicando. Bueno, ahora listo, escríbanos. Pero, llámenos. Y contanos un poquito más qué va a haber en este programa. ¿Qué va a haber en este programa? Está muy lento el internet y eso me dificulta saber todo esto, pero ya te lo puedo decir. Yo te voy contando, si no, tenemos una entrevista en un ratito muy importante. ¿Con quién, Mariano? Una entrevista con una economista, compañera, amiga, Agostina Constantino, que nos va a hablar un poco de qué pasa con la crisis mundial, en qué estado está en este momento, cómo impacta en Argentina. Sí. Y además, de algo que sabe mucho ella, porque ella estudió el tema muy profundamente, que es la extranjerización de la tierra en Argentina. Bien, como ella estudió eso, Vicky tiene estudios sobre la percepción. Exactamente. O sea, son dos saberes diferentes. Cada uno, bueno, la escuela de la calle, la escuela enseña algunas cosas. Un montón, enseña muchas cada cosas. Cada uno también tiene los títulos que tiene. Es así, los pergaminos que va cosechando. Es verdad, Mariano, es verdad. Es serio, bueno, pero ¿tú que cuando digo una cosa como con tono serio y lentamente no, se ríe? No, porque no, me causó la palabra pergamino que usaste. Cosechar, o sea, como cosechar pergaminos. Pergaminos. ¿Viste el famoso cosecharás tu siembra? Sí, sí. Bueno, es una hermosa metáfora. Muy bien, Mariano, perdonanos es por reírnos. Es bastante clásica la metáfora igual. Seguramente bueno, en tu fanzine hay metáforas mucho más, como más modernas. Más contemporáneas, sí, más modernas. Puede más ser. Futuristas. Te invito a leerlo. Lo voy a leer. Después podemos leer un poema cada uno. Podríamos bueno, leer, ¿cómo que no? Si no te da vergüenza. Dijeron que no íbamos a tener tiempo, que nos iba a sobrar el tiempo. Podemos. Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos hacia las 6 de la tarde, si cumplimos ay, la me pauta. Me encanta. Tendremos las noticias que realmente importan. Así que si quieren escuchar eso, pueden salirse a otro lado y a las 6 estar acá escuchándonos. De ninguna manera lo hagan. Esa sección es una sección muy importante, porque mientras acá nos quieren engañar con ciertas cosas, con cierta información, nosotras contamos acá la verdad de la milanesa. Calculá que Vicky quería que habláramos de lo pérfido, de la renuncia de lo pérfido, y nosotros tenemos las noticias que realmente. Que realmente. Tipo, no, no me arrepentí cuando escuché las noticias que tenemos para contar. No las vamos a anticipar porque no sea cosa que generemos falsas expectativas. No, y hablemos de otra cosa. Anticipemos. Y después a las 6:30 me dijeron a mí, 18:30 horas, que viene una banda a tocar en vivo. Wow. ¿De verdad? Sí, cabecea así. Wolverine. Entre aquí me desentiendo. Nos entendemos con la vista, con los. La banda que se llama Apayagú. Muy bien, que gran banda. Y una pintada acá cerquita. Una pintada muy rara porque es una pintada de Apayagú. Sí. Que yo nunca había visto el nombre yo. Sobre una pintada de quebracho. Bueno, pero. Es muy extraño. Bueno. No, me olvidé de sacarle la foto, pero. Ay, bueno, sobre pero. Sobre la Plaza Rocha y 60. Ahora les preguntamos. Es rara. Ahora pintada. Les preguntamos qué pasó ahí. ¿Qué hicieron? Si ellos intervinieron la pintada de quebracho dice. O quebracho intervino su pintada. Y por ahí, bueno, les preguntamos. Bueno, está bien. Capaz que fue un así, un happening. Un happening. Que apunta así algún mensaje oculto. Un mensaje satánico. Bueno, vamos a una canción, si te parece. A un tema musical. A un tema musical. ¿Qué tema musical tenemos? No sabemos. Tenemos un tema musical que es Cumbia Poder, Celso Peña. Pero esta canción nos iba a pedir también. ¿Qué pasó? ¿Esta canción va ahora? Bueno, anticipamos la canción. Y después bueno, esto es una, lo que es una anticipación. Claro, ya está les, bien. De paso les comentamos que esta canción que vamos a tener ahora la recomendó, y esperemos que esté escuchando el programa, la recomendó nuestra amiga Agostina Constantino en la próxima entrevista. Así que presten la atención para entender mejor lo que va a decir. Exacto. Vamos a escucharla. Thank you. cumbia masiva. Y la economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Acá estamos. Cumbia masiva. Cumbia masiva. Está un poco descoordinado. Y así, la hasta las 7. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, seguimos en cumbia masiva. Acuérdense, 221-670-5190. 5190 para la gente común. Uy, ya. ¿Cuánta agresión? ¿Cuánta agresión? Parece que no le llegó la consigna del tema del amor de debido. La campaña a favor del amor. Mariano, explícame un poco más. Nada, pero... No nos terminaste explicando nada de eso. Es que no sé mucho, que en realidad es un programa que creó el Ministerio de Debido para promover el amor entre la población. ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo se promueve el amor? Haciendo cosas que hagan que la gente se enamore. Amor. Claro, apuntan al amor. Ahí está, ¿ves? Ya tengo una, por ejemplo. Si yo fuera debido, descosería los vestidos para que los Pablo Echarris del mundo lo cosan, lo zurzan con la boca en un baño cualquiera. Yo iría por más y haría que haya muchos Pablo Echarris, porque con uno no te alcanza. Vos decís que hay que hacer tipo clones. Exactamente. Como sí, cuando sí, hacían sí. clones de la oveja Dolly, claro. Hacer de Pablo Echarris. Hombres que respiren intenso. ¿Qué otra política sería una...? ¡Wow! ¡Ah! ¡Mariano, horrible! ¿Qué otra política tendríamos que hacer si quisiéramos aportar a este trabajo de debido? Para mí tendría que haber muchas de esas amigas que había en la primaria que iban y le decían, fulanito gusta de vos. Las amigas que hacen gancho. Las claro. amigas que hacen gancho. Esa que decía... ¿Ese chico te gusta o no? Entonces te empezaba a hacer la cabeza porque sabía que... Y entonces vos terminabas gustando de él. Eso no hay tanto ahora, ¿no? Eso no hay tanto ahora. Hay poco. Otro día... Depende. Existe, porque el amor es tan sugestivo que realmente pasaba eso. Vos te enterabas. Medio que yo tenía una amiga que un chico le regalaba a ella unos alfajores para que me convenza a mí de que yo guste de él. O sea que la sobornaba, decís vos. Sí, sí. Y ella se los comía conmigo a los alfajores y ya estaba todo el plan, ya lo sabíamos las dos. Y bueno, recibíamos la paga entre las dos. Eso debería existir más. ¿Y ustedes qué piensan de la campaña que está haciendo la Semana de la Dulzura? Que está muy... No la vi. Ah, ahora estamos ahora. En la Semana estamos en la de la Semana de la Dulzura y vos que trajiste unos bizcochitos de grasa, salado, Mariano. Claro, salado. Hoy termina, sí. Pero vos fíjate que es muy rara, porque yo veo la propaganda de la televisión desde Bonobón, ponele. Sí. Que hacemos propaganda. Sí. Que le viene un nenito, le regala a una chica y a la chica le da un beso. Sí, yo la vi. ¿Eso qué onda? ¿Un nenito chiquito? Sí, son dos chiquitos. El chiquito que dice, los bonobones no se comparten, pero podemos hacer una excepción en la Semana de la Dulzura, la nena le da un beso y vos decís... ¿Qué onda con esto? Claro. Pedófilos, decimos, para ir al grano, ¿no? No, pedófilos no, porque es como amor heteronormado entre niños gorditos en una escuela. Sí. Pero no, es verdad, a mí no me había hecho ruido. A mí me genera una sensación rara. Ahora que lo pienso es raro. Vos le das algo a la chiquita, para la nena, o a la, para que te dé un beso. ¿Por qué tenés que...? Ese intercambio material... Vos sos tan anticapitalista. Sí. Sos tan anticapitalista. No, para mí es resentimiento de que nadie gustaba de él en la escuela. Claro, eso pero me pasaba. ¿Pero vos sabés mucho. Eso? Eso me pasaba mucho. No sé, lo presiento. ¿Te pasaba mucho que gustaban mucho de vos o que pasaba, no? Todas las chicas gustaban de mí. Mariano, ¿eras más bien encarador y rebotado o más bien lo lograbas? No, era más bien tímido y no encarador, así sí, que... Sí, me imaginaba tímido. Sí, sí, sí. Yo ahora soy menos tímido que antes y sigo siendo muy tímido. Antes no era tan tímido. Yo creo que alguien que de vino economista ha sido tímido en su niñez. Pero cumbia masiva me ha... Te ha soltado, ¿no? Me ha alterado las hormonas. No saben cómo nos encara neuronas. Mariano durante la propaganda. Otra política que podríamos poner dentro de esta campaña, palomas blancas todo el tiempo. Ah, palometas pensé. Muchas palometas. Mucha palometa. Mucha paloma y menos palometa. Ahí está, porque la palometa y el amor. A mí no me. Van. La verdad, palomas blancas no sé si me dan ganas de enamorarme. No sé, nunca vi una paloma blanca. No, en yo este tampoco. País, viste que las palomas son todas grises. Son feas. ¿Sabés que el otro día estuvo la presentación del libro en La Grieta, que Morder el Aire, que los chicos vinieron a presentar acá? Yo también. Del paisaje nos devora, el grupo literario que integro. Uh-huh. Y todos leían cosas sobre pájaros, ¿no es cierto? Bueno, el pajarito azul, el pájaro verde, el pájaro... El y pajarón. De acá nuestra conductora, nuestra que hoy no está, Belén decía, ¿quién va a hablar de la palometa? ¿Por qué no se habla de la palometa lo dijo cotidiano? Así en público. No. Yo le pedí, por favor, cuando llegó al lugar, que por favor no grite. Vamos a contar algo que pasó brevemente. Por favor, le pedí. Sí, se creó el poemario La Palometa Cotidiana, encabezado por nuestra conductora estrella. Pero además pasó algo muy gracioso. Belén llegó a una tribuna muy grande de gente, porque Kimei, digo, porque Kimei es una persona muy querida por mucha gente extraña. Como nosotros. Fueron como 20 personas. Éramos muchos tribuneando a Kimei. Y éramos una ronda de gente muy rara, la verdad. Y realmente todos nos reíamos mucho. Bueno, en realidad ocurría que tal vez había gente que no estaba preparada para estar ahí como Belén. Sí. Que sí, a veces gritaba. A veces gritaban que Kimei le había pedido que no grite. Que no grite. Incluso me agarraron a Upa y me tiraron para arriba. Ah, bueno, pero fue un descontrol. Y porque se desubican. La gente, viste que tus amigos y tus amigas son bastante desubicados. Vos sos amigo mío, Mariano, también. Bueno, sin embargo, no estuviste ahí viendo a la Kimei. No, nunca, nunca me estuvo viendo acá. Pero ni leyendo. Yo te llevo en el corazón, Kimei. No, pero a mí no me sirve. Yo creo que es bueno, vos querés plata. No, yo quiero que vayas a verme, que vayas a escuchar. El domingo, mirá, sin ir más lejos, porque no sé qué estamos haciendo en este bloque ya. No. Estamos hablando de cosas que realmente importan, aunque no son las noticias. El domingo, acá en el Olga Vázquez, va a suceder la Varieté Popurrí, que hace un domingo diferente. Va a haber tela, va a haber poesía. Voy a leer con Pablo Pesco, el compañero que hace el programa de Martín Cultural. El físico. El poeta físico. Físico, pues lo puedes tocar físicamente y espiritualmente también. Y van a suceder muchas cosas. Después les digo el horario. ¿Sorpresas va a haber? Este domingo va a haber sorpresas. ¿Cuáles eran las sorpresas? Me las perdí. ¿De qué? Del paisaje nos devora. ¿Hubo sorteos? Se sortearon libros. Si yo nunca gano nada. ¿Solo libros? Yo por esas cosas no voy porque me embronco, porque tampoco gano nunca nada. Pero bueno, hay que poner un poco yo de esfuerzo. Yo termino borracha, enojada, pegándole a la gente. Tirando botellas al piso. No. ¿Qué sé yo? ¿Quieren que hablemos de lo pérfido? ¿Que hablemos algo importante? Bueno, dale. ¿Qué pasó con lo pérfido? ¿Dónde está lo pérfido? Mirá. ¿Dónde está lo pérfido? Vos estabas contando que había un chiste de chachachá muy conocido. Lo está contando ahora, pero ah, la es gente ese. Nos está rescatando el... Claro, yo digo, ¿dónde está ahora? No sé, ha renunciado. No, lo pérfido igual renunció, pero no se fue del país. Lo reubicaron. Nos gustaría que se vayan todos los... ¿Oíste que ¿En qué andaba lo pérfido? ¿Qué estaba haciendo en este momento? Era algo así como Secretario de Cultura de la Nación. Era algo así como Secretario de Cultura. Ahora quedó en el Colón, y en algún lado más, ¿no? Sí, sí. No, bueno, en otro curro más debe tener. Viste que este gobierno es así. Al laburante común promedio lo echa y no le da muchas alternativas. Al laburante, no sé si laburante, al funcionario de alta alcurnia, lo saca y lo reubica rápidamente. Bueno, pero igual es un poco una alegría, al menos, qué sé yo, no sé. Es una alegría. La revolución de la alegría está, ¿viste? La revolución de la alegría ahí está empezando. Siente. ¿Qué pasó? ¿Por qué renunció lo pérfido según la versión real? ¿Y por qué renunció lo pérfido según la Nación? A ver, dale. La versión real de sí primero, me parece que es medio... No, bueno, la versión real en realidad no la sabemos tanto. Sabemos que lo pérfido ha sido un ser muy nefasto, que negó la cantidad de muertos de la dictadura, minimizó completamente el conflicto. Viste que no sé por qué se ensañan en decir fueron menos... Fueron más. Que no lo digas, ¿viste? Porque ya sabés que te van a señalar. Hay gente que soreta, Hay gente que soreta y ¿viste? Le sale del alma. Sí, bueno, sabemos que lo pérfido tuvo alguna responsabilidad en que fue el secretario de Cultura en el nefasto diciembre del 2001. Ajá. Así que bueno, estamos contentos porque se haya ido. No sabemos bien, la Nación dice que bueno, que se fue porque lo estaban molestando, con que estaba mintiendo, por culpa de la gente. ¿Vos qué opinás, Mariano? ¿Qué se sabe de la versión real de la renuncia de lo pérfido? Dice que hubo más de 7.000 firmas. Sí, sí, hubo toda una movida, una campaña muy grande para pedir la renuncia. ¿Funciona eso o hay algo atrás? Esa es mi pregunta. Desde el punto de vista político, me parece que lo que pesó más fue que, digamos, la movida que se armó en torno al tipo de secretario de Cultura y todo lo que es el... Una enorme cantidad de personas vinculadas a la cultura, vinculadas a la Secretaría de Cultura, directa o indirectamente, estaban pidiendo, no era simplemente gente suelta o militantes o el activismo popular, digamos, pidiendo la renuncia, sino gente vinculada directamente a esa secretaría. Y era bastante insostenible que una persona se mantuviera en esa situación, siendo cuestionada por todo el mundo, que eran todos los interlocutores en la sociedad civil, digamos. Y todos los artistas, claro, porque la concepción de cultura del PRO siempre también es medio polémica y no tenía el apoyo de los artistas que tenían una, que habían logrado ciertos, el reconocimiento de ciertos derechos durante el kirchnerismo. De pronto, bueno, tenemos a Manuel Wirtz como eso es increíble. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Como esos son las, siempre los personajes culturales del PRO son como personajes muy graciosos que uno se había olvidado bien de los 90, sí. Y volvieron ahora, ¿no? A puestos importantes. ¿Cómo puede ser eso? No sé. Pero te puedo decir una cosa que nos acaba de decir nuestro productor por la cucaracha moderna que es la computadora. Dice, el evento que marcó el principio del fin del funcionario fueron sus declaraciones de hace una semana donde denunció un sistema para desviar plata, Mariano Félix. ¿En dónde? En lo que llamó el mayor fraude de la historia audiovisual argentina, haciendo referencia a las partidas asignadas por el Ministerio de Planificación Federal para proyectos audiovisuales. ¿Qué me decís? Habría que investigar a los exfuncionarios Luis Vitulo y Hugo Devido, el que estábamos hablando el hoy, hermano, ¿no es cierto? No, este es Hugo, este es el hermano. Ah, bueno, el pariente, que es hermano de Julio. Exactamente. ¿Te parece que...? Era solo leer un renglón más. Era solamente dos palabras más que me... Pero bueno, por suerte, claro, como conclusión, está bueno que se haya, que haya renunciado el hombre este, lástima que esté en el Colón. Ojalá renuncie también del Colón y ojalá empiecen a renunciar otros funcionarios más que son hasta más complicados que, bueno, sí, que este señor. Probablemente no pase, pero por ahora estamos un poco contentos con esto. La esperanza es lo último que se pierde. Yo estoy un poco contenta, la esperanza es lo último que se pierde. Se te nota en la cara que lo estás muy contenta. Lo último que quedaba, sí, en la caja de Pandora. Hoy estás muy feliz. Estoy feliz por el clima y por lo pérfido. Bueno. Cerramos con este bloque que ha sido un bloque de... Raro. Que iba a empezar siendo una cosa y mutó en otra, porque acá nos transformamos, nos convertimos, profundizamos y somos otra cosa de la que espera la gente. Somos seres muy especiales. El paisaje nos devora. Mira, ahí está. ¿Nos podemos ir a un tema musical, me parece? Nos podemos ir a un tema musical, Mariano, por favor. Morsical, un tema morsical. Morsical. No sé, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algún tema musical ahí preparado? ¿Vos qué decís? No. Ahí está. Ahí sí. Con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Mala fama y cumbiero, usa ropa prestada y pelo corto bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia. Y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas

Estamos ¿sí? hablando con Agostina Constantino, una compañera economista, integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Y te llamamos, Agostina, para, bueno, de acá de Cumbia Masiva, para comentar con vos un poco el contenido de una nota que escribiste con Francisco Cantamuto hace unos días en marcha.org.ar, que un poco hace una breve reflexión sobre la, sí, lo que es la crisis mundial y en qué estado está en estos momentos. No sé si nos podés contar un poco cuál es, sí, el eje de la nota esa. Bueno, dale. Primero, no es para arruinar la alegría que tenían en el blog anterior respecto a la de Darío, pero que parece que va a asumir el hermano de Rodríguez Larreta, así no, que eso no sé qué es peor. No puedo bueno, sí, pero bueno, ahora, respecto bueno, a lo que me preguntás, ¿se escucha bien? Se escucha, sí, más un poco más o menos. Entrecortado. ¿Estás bailando? Si vos podés ir a un lugar donde tengas aire libre. Se cortó. Se fue, se enojó, se ofendió. Bueno, nos acaba de traer una malísima noticia. No entendí yo porque se me cortaba. Claro, no se escuchó. El hermano de Rodríguez Larreta. Larreta. Larreta, el sí, señor, va a ser designado en reemplazo de Loperfio. Ah. Vamos de Guatemala a Guatepeor. A Guachipeor. Me muero por conocer la cara del hermano de Larreta. Y a ver ser, qué pasó ahí con, ¿será el, como con él, esos o genes o, tan extraños? O tendrá pelo largo, así como... O un pelado con trenzas. Lo voy a googlear. Un pelado con trenzas es interesante. Un pelado con trenzas es una persona muy interesante y tiene... Generalmente son de cáncer. Bueno. Nacidos en julio. También la ciencia de la percepción también se aplica a los signos. Por supuesto. Nacidos en julio, cáncer, pero ahí nomás. Pero funciona así con ellos. ¿Así? Con los pelados con trenzas. Son todos nacidos en julio. Son nacidos en julio y son pelados con trenzas. Esperamos también un llamado a un pelado con trenzas mientras seguimos insistiendo. Tiene un fijo, me dice acá. Acá charlamos con el productor así y nomás. Sí, sí, sí. Ahora te pasamos. Esto es así como. Porque mira, la gente tiene que saber lo que pasa, porque las cosas cuidadas, ¿qué fin tienen cuidar tanto a la gente? No, basta de paternalismo radial. Que basta la gente de se entere. Radial. Que estamos cansados. Estamos cansados. Lo que queremos acá es que el productor esté acá comentando los problemas que hay al aire. Exactamente, que sepa las rupturas que hay dentro del equipo, porque hay rupturas dentro del equipo. Sí, por hay rupturas dentro del equipo, sí, hay desgracias que suceden. Qué mala suerte de lo de Larreta. Yo no sé cómo esta chica, yo no me había enterado. Esta chica es muy inteligente, de la escuela de Mariano, que no es la escuela de la exactamente, calle. Exactamente. Tiene toda la data. Exactamente. Minuto a minuto. Sabe más de lo que pasa que de lo que está pasando realmente. Yo creo que está infiltrada y sabe los movimientos internos de Cambiemos. Yo creo algo más. Yo creo que ella es lo pérfido. ¿Quién están hablando? De Agostina. De tu amiga. ¿En serio? Ahora le vamos a preguntar. Vamos a preguntar si efectivamente si es así. Si sabe tanto porque ella es lo pérfido. O está mirando el Facebook o el Internet. O el Internet y simplemente... Pues, bueno, son dos opciones. Siempre hay un mar inmenso de opciones. Quiero mandar un saludo muy grande a una gente que nos está escuchando. Sí. La Cachi Yuna, Tommy y Mike. Ah. Que espero que Cachi haya llegado a escuchar el saludo que le mandé. Ojalá. Si no, que lo escuche grabado. Y le mandamos un beso esa a Pana también, que andaba por acá. Que se siempre fue. Escucha el programa. Bueno, pero debe estar escuchando el programa. Bueno, ¿qué pasa? ¿No podemos enganchar? ¿Qué pasa con tu amiga? Ahí está, mira. Hola, dijo el productor. Hola. En breve estamos en comunicación. ¿Con quién es ella, Mariano? Contanos. Agostina Constantino. Bien, ¿y qué, algo más? Ella es economista, ahí está en línea. Hola, Agostina. Hola. Hola, ¿cómo estás, Mariano? Ah, hola, ¿cómo andas, Agos? Acá aquí media, antes de empezar la nota, quiere saber qué sos aparte de ser economista y ser amiga mía. ¿Y si sos amiga de verdad de Mariano? ¿Qué Porque Mariano a veces dice que tiene amigos. ¿Sabes las intimidades de Mariano? Sí, somos amigos, nos conocemos hace algún tiempo, fue jurado de mi tesis. ¡Wow! ¿Y qué soy? Soy una persona alegre, no sé qué más. Es una pregunta difícil, la supiste contestar muy bien. Perfecto. Igual, ¿eh? Bien. Bueno, ya podemos seguir. Perdón por este momento incómodo. Pasar. La idea era, Agostina, no, que nos contaras un poco entonces esta, cuál es la interpretación que ustedes tienen del momento actual que está atravesando la economía mundial y en qué fase de la crisis nos encontramos. Sí, mirá, un poco lo que queríamos hacer con la nota esa que salió publicada en Marcha era mostrar un poco los impactos distintos que tiene la crisis actual sobre los distintos países de América Latina y hablar de algunos países de los que normalmente no hablamos, ¿no? Porque en general hablamos de los países grandes, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Brasil? ¿En Venezuela? ¿En México? Pero no hablamos de los países chiquitos, de los países centroamericanos, caribeños. Por ejemplo, ¿qué saben ustedes respecto de San Kitts y Nevis o Granada o Barbados, por nada, ejemplo? Nada, absolutamente nada. Seguramente haya playas muy bonitas. Y bueno, y efectivamente lo que queríamos ver era un poco eso, qué pasa actualmente con la crisis y cómo está impactando sobre los distintos países. Y en esos países, ¿cómo? Lo que veíamos en realidad... ¿Cómo? Eso, esa era la pregunta. ¿Qué veían en esos países? Claro, la fase actual de la crisis, que se expresa en precios internacionales de las materias primas muy bajos y una demanda, digamos, cada vez más descendente y a la baja de países como China o India, que eran los que venían traccionando nuestras exportaciones en los últimos años, impacta de manera diferente. Es decir, por un lado, y está afectando negativamente a países que en la fase anterior de la crisis, que fue la fase que se inició en el 2008, en el 2009, con la crisis hipotecaria en Estados Unidos, en aquel momento no les pegó tan duro y ahora al revés, a los que les está pegando más duro, antes, digamos, no les había pegado tanto. A ver, me explico un poco mejor. A ver, en aquella vez, como el foco de la crisis estuvo en Estados Unidos, los países latinoamericanos más afectados por la crisis del 2008, del 2009, fueron México y los países centroamericanos y caribeños, que son muy dependientes en términos comerciales del país del norte. Claro. Mientras tanto, digamos, justamente debido al auge que en ese momento estaban teniendo los precios de las materias primas de exportación y la elevada demanda por parte de China, los países sudamericanos, como Brasil, Argentina, Venezuela, etcétera, sintieron con mucha menos crudeza aquella recesión en los países centrales. En cambio, digamos, esta vez parece ser al revés. En el caso de México, la recuperación que está teniendo Estados Unidos está siendo como de colchón, digamos, para que aquel país pueda afrontar a través del comercio los efectos negativos en la caída del precio que está teniendo el petróleo, ¿no? Uno de los principales bienes de exportación de México. Y de hecho, digamos, de los grandes países latinoamericanos, México es el único que este año tiene perspectivas de crecimiento positivas, ¿no? Para el resto de los países, para Argentina, para Brasil, las expectativas de crecimiento son negativas, ¿no? Son con valores negativos, es decir, de decrecimiento. Y por el lado de los países de Centroamérica y del Caribe se observan como dos escenarios diferentes, ¿no? Por un lado está la crisis en Venezuela, que afecta, digamos, muy gravemente a aquellos países, sobre todo centroamericanos, que tienen acuerdos de cooperación en el sector petrolero firmado con el país sudamericano, como Granada, Haití, Jamaica y Nicaragua. Y también impacta de manera negativa a los países centroamericanos y caribeños que dependen de la exportación de materias primas, ¿no? Por los precios bajos. Claro. Como Suriname, Trinidad y Tobago, Belice, Guyana, etcétera. En cambio, hay una cosa, digamos, una situación un tanto extraña que se está dando en algunos países caribeños, que son los países que dependen del turismo, sobre todo el turismo de muy alta gama, digamos, del turismo para turistas de muy altos ingresos provenientes de Estados Unidos, y que son importadores netos de energía y de petróleo, como por ejemplo Barbados, Granada, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía, que en ese momento en realidad se están viendo favorecidos, se están viendo beneficiados, porque como son importadores netos de energía, la caída en el precio del petróleo los favorece, es decir, les abarata las importaciones. Y por otro lado, mantienen, digamos, de manera estable el turismo proveniente de Estados Unidos, que, como dije, ¿no? Es un turismo de muy alta gama, de muy altos ingresos, a quienes no les hace, digamos, ni cosquillas la crisis a nivel mundial. En realidad, un poco lo que expresa esta situación dispar entre los distintos países y que en este momento la crisis les esté pegando a uno y no a otros, y que en el pasado haya sido al revés, lo que demuestra en realidad es una fuerte situación de vulnerabilidad y de dependencia que tienen todos nuestros países. Es decir, basta con que cambie una mínima variable, un mínimo elemento en la coyuntura económica mundial para que se desbarate, digamos, toda la situación económica y política de nuestros países. Y un poco también lo que refleja es el fracaso, si se quiere, el fracaso de los intentos de una construcción alternativa de integración para nuestros países, ¿no? Que nos permita afrontar de una manera más fuerte estos cambios bruscos que se dan a nivel mundial. Pero básicamente la nota se trataba de eso. Perfecto, genial, está muy muy clara, Agostina. Es muy interesante, digamos, justamente ver cómo incorporando a otros, digamos, la necesidad en estos análisis de incorporar a otros países más allá de los de Argentina y nuestros vecinos o nuestros grandes vecinos. Nosotros, viste, vos habías, también has trabajado mucho sobre el tema de lo que es la extranjerización de la tierra, y justamente esta semana, fue el día lunes, salió la noticia, se hizo conocer la noticia de que habían aprobado una modificación a la ley de tierras, así por lo menos salió en los titulares, que hablaba de que esto iba a permitir aumentar la extranjerización de la tierra. Y vos ya habías escrito una nota en realidad hace unos meses atrás, anticipando esta situación. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, claro, la primer nota la escribí en marzo, cuando se empezó a correr el rumor que se iba a modificar la ley, y todavía no se había modificado. Y ahora lo que sucedió esta semana, en realidad tampoco se modificó la ley, sino que Macri sancionó un decreto que modifica algunos artículos de la ley. Se nos volvió. Se nos fue. No, este es el macrismo. Esto está censuradísimo. Esto es con lo que le pasó a Víctor Hugo, ¿eh? Esto es lo que le pasó a Víctor Hugo. Esto es lo que al nos nivel pasa de Víctor Hugo Morales. Lo que le pasó a Navarro, que casi lo echan desde 5N. No, esto es tremendo. Para mí, ya me siento al nivel de Víctor Hugo. Yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé cómo reaccionar. Yo ya no sé por dónde explotar mi indignación. Este es el hermano de Rodríguez Larreta operando su primera acción. Su primera acción. Desde la Secretaría de Cultura. Desde la Secretaría de Cultura fue censurar Cumbia Masiva. Lo querían hacer desde que estaba lo pérfido. No pudieron. No y pasa pudieron. Pasa esto. Pero por suerte también pasan buenas cosas. Como este mensaje que nos llegó al privado de Cumbia Masiva. Que dice, me encanta el programa. Sale siempre piola. Vic es la mejor persona en vivo. Ese lo escribió. Tomás Yuna se llama el chico que escribe. Alias el novio de Vic. Pues no sé si es el novio, pero ¿algún amante? Bueno, puede ser un amante, ¿por qué no? O es el hermano de Catalina Yuna. Bueno, no voy a aclarar nada. ¿Tiene el mismo apellido? Tal vez. Pero yo no voy a andar aclarando nada. Pero bueno, te quería decir eso, que también pasan cosas buenas en este programa. Yo soy muy buena persona en vivo, ¿eh? Quiero que lo sepa la gente. En vivo, pero cuando está muerta, no sería cuando tan cuando me ves la cara, que yo soy muy bella. Sí. Cambia la percepción. Y que te queda el pelo tan savage a veces que yo no sé si sos la leona. Hay días fiera. Que estoy muy sensual. Hay días que me levanto y digo, nah, no puedo creer. Está re hot. Sí. Parece que volvió. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, volvió, volviste. Estamos hablando de otras cosas, porque mientras tanto, nos estabas contando entonces, Agostina, respecto a la modificación de la ley de tierras. Claro, bueno, no sé hasta dónde se escuchó, porque creo que me quedé hablando sola en el teléfono sin darme cuenta que se había cortado. Sí, llegamos hasta que... Pero, bueno, lo que... Sí. ¿Por dónde ibas? Claro, lo que les estaba contando es que lo que sancionó Macri esta semana fue un decreto que modifica algunos artículos de la ley, sancionada en 2011, es una ley conocida como Ley de Tierras, que lo que hizo fue regular un poco este proceso que se estaba dando desde hacía unos años anteriores de un fuerte proceso de extranjerización de la tierra en Argentina. Esa ley, digamos, tenía muchos puntos criticables, de hecho, digamos, nosotros la venimos criticando desde hace varios años porque era muy laxa, digamos, en las restricciones que imponía. Es decir, lo que decía básicamente esa ley era que la tierra del territorio argentino, el máximo de porcentaje de tierra argentina que podía estar en manos de extranjeros era un 15%, un 15% del total del territorio nacional. Lo que nosotros criticábamos era que ese porcentaje era muy alto, porque según las estimaciones oficiales, digamos, el porcentaje de tierras que está en manos de argentinos aún no supera el 10%, con lo cual esa ley lo que habilitaba era el permiso para que el capital extranjero en realidad se siguiera expandiendo un poco más. No obstante eso, Macri ahora incluso elimina esas restricciones que aunque laxas intentaban regular un poco este proceso de extranjerización, ¿no? Lo mismo que ocurrió con las retenciones al sector minero, ¿no? Lo que decíamos todos antes es, bueno, las retenciones a las mineras eran muy bajas, pero lo que había que hacer era aumentarlas, no eliminarlas. En este caso era lo mismo, ¿no? Las restricciones al capital extranjero en la tierra eran muy pocas, pero por lo menos existían, había que regularlas más. No, bueno, ahora lo que hizo Macri es eliminar todas esas restricciones al avance del capital extranjero sobre la tierra. Y básicamente lo que dice el decreto que sancionó es que algunos de los cambios más importantes es que ahora se considera que es extranjera cualquier empresa que tenga una participación de capitales extranjeros mayor al 51%. Antes lo que decía la ley era que una empresa era extranjera cuando la participación de capital extranjero era del 25%. Es decir, habían más empresas que entraban dentro de esta categoría. Ahora la consecuencia que tiene esta modificación es que menos empresas van a caer en la categoría de extranjera. Claro. Una empresa que tenga un 40% de capitales extranjeros, según este decreto, no es extranjera y puede comprar toda la tierra que quiera. Claro. Otro de las modificaciones es que ahora no queda claro cuál es el límite máximo de hectáreas que pueden adquirir los extranjeros. Antes ese límite estaba bastante claro, eran 1.000 hectáreas para la zona núcleo de la región pampeana, y ahora no queda claro cuál va a ser ese límite. Otra de las modificaciones es que se eliminan las sanciones al incumplimiento de la ley. Antes estaban bastante claras cuáles eran las sanciones en términos de multas, etcétera. Ahora se eliminan todas las sanciones. Quedan fuera, también otra de las modificaciones es que quedan fuera de los límites fijados por la ley todas las tierras que queden catalogadas como zonas o áreas industriales o parques industriales, y también quedan fuera del alcance de la ley las tierras heredadas a extranjeros, a herederos forzosos extranjeros. Es decir, si Joe Lewis, que tiene tierras en Entre Ríos, fallece y le hereda sus tierras a sus herederos forzosos, que son sus hijos no tienen ninguna restricción, digamos, para adquirir esas tierras. Es decir, no tampoco son considerados extranjeros en términos de adquisición de tierras. Claro. Y otra de las modificaciones es que no solo, digamos, la ley no afecta a derechos adquiridos, como ya sucedía con la ley anterior, sino que este decreto agrega que si un propietario extranjero que adquirió su tierra antes de la puesta en vigencia de la ley la vende a otro, puede comprar más tierra para compensar esa tierra que vendió. Es decir, es una serie de... Lo que hizo Macri con este nuevo decreto es introducir una serie de artilugios, digamos, que relajan las restricciones que ya eran laxas, pero que por lo menos existían, digamos, a la compra de tierras por parte de extranjeros. Digamos, básicamente de eso se trata el decreto sancionado esta semana. Y Agustina, en este momento, ¿quiénes son los principales propietarios de tierras extranjeros, no? ¿Principales propietarios por, no sé, origen o por el tipo de actividad que desarrollan? ¿Para qué usan esas tierras? Mira, el principal en términos de extensión, aunque no las adquirió en esta etapa, sino que las adquiere a principios de los 90, es Benetton, que tiene 900.000 hectáreas en la Patagonia, en total, digamos, en las distintas provincias. Pero los principales actores que adquieren tierras en los últimos años son varias empresas estatales chinas que vienen a producir a Río Negro, al Chaco, etcétera, para como una digamos, como una estrategia del gobierno chino para garantizar el abastecimiento de materias primas y alimentos. Es decir, en lugar de importar los bienes por parte de comprarlos a Argentina, vienen a producirlos directamente acá. Esto es una estrategia que está teniendo el gobierno chino a nivel mundial, en varios países de África, en otros países asiáticos y en Latinoamérica y en Argentina en particular. Bueno, buenísimo, bueno, interesante, digamos. No sé si buenísimo, pero... No sé si buenísimo. Pero bueno, se volvió a acordar. Bueno. Se ofende enseguida al final, se Agustina. Sí, decimos, hacemos un comentario y Agustina y se ofende. Bueno, le agradecemos mucho, seguramente nos estaba escuchando por la radio, así que le agradecemos mucho a Agustina. Interesante para pensar lo que va a pasar en el país en las próximas semanas. Muy de Cambiemos esto de usar artilugios para aplicar las mismas políticas nefastas neoliberales que se han aplicado, pero un poco más disfrazadas, porque haría mucho ruido que se apliquen de maneras tan explícitas, ¿no? Como se viene repitiendo constantemente ese patrón en este gobierno hermoso que tenemos. A esta chica le gusta la palabra nefasta. Y utilizó muy bien la palabra artilugio. A mí me encanta la palabra artilugio. Bueno, chicos, acá en análisis del discurso de Vic Bicel. Podemos incorporar una sección que sea analizando sí, el discurso. Tiene cortina ya. ¿Sí? ¿Cuál sería? Vos dijiste, quiero tener una columna para que mi cortina sea... Vicky. Demasiado Vicky. Ese tema va a sonar más tarde. Pero ahora va a sonar otro tema musical, Mariano, ya que me haces con el dedito en círculo. Esta gente no le gusta. No le gusta ser dirigida. Vamos a escuchar Hongo por Hongo, pero voy a decir una sola vez para no decirlo muchas veces, porque que se forma. Ya lo dijiste igual. Ya se formó. Que de Fauna. Escuchémoslo. Bye. pongo y me pongo el pongo. Me como un hongo, me como otro pongo. Al estado me lo paso por el forro del porongo. Pongo porongo, barril sin fondo. Me saco el saco y me pongo el pongo. Me como un hongo, me como otro pongo. Al estado me lo paso por el forro del porongo. Mira, mira, mira que mira mal. Pongo porongo, porongo, porongo. Mira que mira, mira que mira, mira que mira, que mira, que mira mal. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección más importante de Cumbia Masiva. Y del mundo, y del país. Y del planeta Tierra. ¿Cuál sería esa? Las noticias que realmente, realmente importan. Bueno, arrancamos mal, arrancamos mal. Le dejamos a Kimei la coordinación de la columna y salió todo la abajo, Kimei. Kimei conducción. Bueno, un texto bíblico. ¿Qué? Escrito con orina, parece no encontrar. No puedo creerlo. Sí, un estudio revela la presencia de esta sustancia en un valioso texto que reproduce parte del Nuevo Testamento. ¡Qué puntería! ¡Qué puntería, mi amor! Dice, la noticia dice así. El Codex Purpureus Rosanensis es un documento valiosísimo, para, por si no sabías. Vos que venís de la, del área si de, te para de la alguien de la novena y vos no tenés el Codex, Codex eso, no sé, cagaste fuego. Es peor que no tener el documento. Es peor. Un antiguo códice que contiene dos de los evangelios que componen el Nuevo Testamento y que fue descubierto en 1879 en la capital, en la catedral de Rosano, en la provincia italiana de Calabria. ¡Pasá la parte del mío, Mariano! Parece que los pigmentos, está escrito con pigmentos púrpuras, era medio feminista. Ah, un medio feminista. Era medio feminista. Me dio muchas ganas de pis. Y con esos pigmentos púrpuras se confeccionó parte del texto. Mirá. Y eso causa la sensación de que el códice brilla. No solamente está hecho con miedo, sino que brilla en la oscuridad. ¿Vos qué querés decir, Vicky? Que estoy meando de verdad, hace rato. No, el agua, psicológico. Escuchá el agua, escuchá el agua. No, tomate quemaron... y me ponen ese ruido. Pablo es malísimo, te quiere que... No, no nos sabe, no nos mira cuando lo hablamos. Yo recién hice un chile, dime, miro. ¿Podemos terminar la noticia? Bueno, qué puntería, la verdad, de escribir. Y la verdad que mucho miedo tiene que haber tenido. Espera. Un texto bíblico. Vos dijiste que... Pero no escribís meando arriba del texto. ¿Y cómo escribís? Tirás el meo en un frasquito y usás un pincel. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe de repente? Es lógico. Imaginá que tenés que escribir... Y para vos no sería tan difícil, para, lo podés agarrar tipo lápiz. Claro. Pero si era de mujer, estás como... Pero vos cómo se te ocurrió esto, Mariano. ¿Está ahí? ¿Está en la nota o es una ocurrencia? No, se me acaba de ocurrir a mí, pero no. Claro, en realidad es algo que dice el Central Institute for Restoration and Conservation of the Archival and Library Heritage de Roma. Pero si está en Roma, ¿por qué está en inglés y el nombre? Y porque es internacional. Dice que los pigmentos fueron elaborados con orseína, un colorante natural que se extrae de los líquenes mezclados con orina. Ahora va tomando un poco más de color. Yo me imaginaba un joven... escribiendo directamente con zúfalo. Pero lo más importante, con zúfalo. Con zúfalo. O con el zúfalo, el falo de otro. Claro, con el falo de otro, pero... Dice que lo más importante de esta nota es que siempre se creyó que el púrpura de Tiro, que es el color, se extraía de era un pigmento que se extraía de los caracoles marinos, de las conchas marinas, básicamente. Estaban equivocadísimos. Antes de la Cristo ya estaban equivocados. Y sí, ¿te das cuenta? Bueno, esa fue la noticia que nacimos realmente equivocados. Importa. Terrible la confusión que tuvimos, ¿no? Renunció a lo pérfido, ¿nos importa? No. Macri dice cosas todo el tiempo, ¿nos importa? No. No. Messi renunció, no. Lo que realmente importa es que son estas cosas. Es que se puede escribir con orina sin que sea de la fuente a la hoja. Exactamente. Y exactamente. Eso es lo que yo estoy descubriendo hoy acá. Lo que hay que saber en esta sección de noticias que realmente importan. Pam, pam, pam, pam, pam. Una aspirina antes del sexo. Atención. Ayuda a tener un hijo varón. Ay, justo lo que yo quería. Sí, porque claro. Claro. ¿Cómo es eso? Da por sentado que uno quiere tener un hijo cuando hace el sexo, ¿no? Da por sentado, obvio. Estás haciendo relaciones que tiene un hijo, obvio. Pero también una aspirina antes del sexo, claro. ¿No sabes que los mocos cuando estás hablando? Claro, claro. Claro. Entonces, vecino, por favor. Dale, vamos. ¿Qué pasa? El caso de las mujeres con historial de abortos naturales. Ah, se fue toda la mierda. No, claro, se puso seria la cosa. Se puso seria la cosa. Hay que empezar a leer las notas. No, la aspirina sirve para muchísimas cosas, sí. Aparte de para quitar el dolor de cabeza. Sí. Ya sabíamos que en pequeñas dosis podía ayudar a evitar problemas circulatorios. Está bien. Eso es cierto. Pero ahora un nuevo estudio publicado en The Journal of Clinical Investigation. Nunca un estudio argentino. No, no. Nunca, ¿no? Nuestras universidades medio flojitas. Mal ahí. Revela que pueden servir también para reducir el riesgo de abortos espontáneos en las mujeres y para facilitar que den a luz a un hijo, pero no solo a un hijo, sino a un hijo varón. Así que cuidado. Para traer otro bastardo inmundo al mundo. Varones. Que habrá registro. Que tomar para traer una mujer, no dice. Claro, y debe ser café aspirina. ¿Será? Aspirina. Ibuprofeno. Aspirina para varones y café aspirina para mujeres. Tic tac. Oh, huevanol fuerte. Claro. O también puedes tomar pastillas anticonceptivas y no tener ningún hijo. Eso es una noticia que realmente importa también. Escándalo. Ruptura. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Enojos. Maradona. Oh. A fondo contra Tinelli. Me quiere tocar el culo, pero no llega. El exjugador apuntó sin filtro contra el conductor. Ajá. Lleva a mi ex, ahora a mi hijo. Lanzó, entre otras cosas. Yo vi el video de esta nota. Es una nota que le hace Fantino. Qué duro que es, ¿no? El tema. Ellos no son amigos. Durísimo. No, pero yo estoy confundida un poco. Él era amigo, pero ahora está muy ofendido. Pero en la nota no puede como... ¿Viste cuando la gente habla como... No, como si estuviera medio... Ya está en el límite de... Se drogó un montonazo. Ya está para atrás. Se drogó por tres. O por un par más. No, por un par más. Un par más. Imagínate que el dinero, la fama y la noche... Y Coppola. Y Coppola sobre todo, ¿no? Y cocodrilo. El mismo día que Diego Maradona apuntó fuertemente contra la AFA, se encargó de descargar su furia contra Marcelo Tinelli. Con Tinelli estoy como el culo. Ah, bueno. Él me carga por televisión, lleva a mi ex, ahora dice que lleva a mi hijo o lleva a mi hijo. ¿Cómo dice que lleva? Dice, es así hablo él. No, es terrible cómo está hablando me Maradona. Me quiere tocar el culo pero no llega. ¿Sabes por qué? Porque yo a este Gil le di de comer. Entonces no me pude venir a torear ni en la cara ni con la plata que puede llegar a tener, lanzó. ¿Quién tiene más plata? Entonces no me puede venir a torear. Estamos en vivo con Maradona. En la cara ni con la plata que para, pueda Diego. Llegar a tener. Bueno, Diego, cálmate un poco. Ey, pará. Ey. Se pone mal. Se ofusca. ¿Quién tiene ¿viste más que plata? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Más plata que...? No, ¿quién tiene más plata? Tinelli, ¿Mariano Félix? Por oh, las bueno, Maradona. Está bien. Tinelli tiene más plata que nadie. Pero Maradona no tiene más plata que nadie también. Más plata que nosotros seguro que tiene Maradona. Hace el test que trajiste la otra vez y no le da. No estaría. Pero Fantino, que siempre pregunta las cosas más importantes, las cosas que realmente queremos saber. ¿Vos me querés decir? ¿Qué? Que Fantino le preguntó si había posibilidad de reunirse con él en un encuentro organizado por sus abogados. Viste que los famosos se encuentran con los abogados. Les encanta encontrarse con los abogados. Exactamente. Como a nosotros nos gusta llevar una amiga a las juntadas. Yo llevar una abogada. ¿Quién es tu abogada? Yo cuando me junte con vos me junté con mi abogada. ¿Mi abogada? No sé por qué mirás con la que tengo acá. Grande, Miriam. Como... Miriam. Arrivechi. Miriam Arrivechi. Bueno, ¿qué pasa? Diego dijo, no hay ninguna posibilidad, ninguna. Nah. Y decirle que tengo un... Claro, y Maradona le dice, y decirle que tengo un hijo en Ushuaia para el próximo Bailando. ¿Cómo un hijo y Fantino le dice, ¿cómo? Sí, decirle que tengo un hijo en Ushuaia para el próximo Bailando. Te lo estoy diciendo en joda, boludo, le dice Fantino. Y claro, pasa que no se entiende un chiste si te lo dicen, como le dice Maradona, que mete 15 minutos entre palabra y palabra. Claro. Que te perdió la capacidad de abstracción y te tira eso y decís, ¿cómo, Diego? Es que ya me rompió tanto los huevos, dice. Está bien, él hace lo que puede. De 30 se va a 12. ¿Qué habla? yo lo único que no voy a hacer es mirarle a la mujer a mi amigo. Y menos tener un hijo con la mujer de mi ex amigo. Nada más. Listo. Nada más. Son como, viste, hay un video que circula por WhatsApp, que después me voy a encargar de mandárselo a toda la gente. Sí. Que es de Jordano haciendo una entrevista. Ah, ese es uno de mis videos preferidos en el mundo. Que lo vamos a compartir. Cosas sí. que no tienen nada que ver, viste, como asociación libre sí, por completo. Sí. Pero bueno, esa fue la nota de Maradona. No sé si tenemos más que lo de la droga. Más que lo de la droga. ¿Seguimos con noticias que realmente importan? Si vos querés, Kimé, la seguimos. Bueno, sigámosla, una más. Bueno, ¿cuál querés, Kimé? Las dos que tenemos, ¿cuál la de Bélgica. ¿Eh? La de Bélgica. La de la cerveza. Por favor. Esperá que la busque, porque esto es un proceso lento, no es fácil. Resulta que en Bélgica, Mariano, mientras vos la buscás, yo te voy contando. Vos contámelo. La cerveza llegará a las casas como el agua potable. Ah, bueno. ¿Vieron? Yo les contaba antes que arranque el programa que Horacio Guaraní tiene en su casa, en vez de un tanque de agua, tiene un tanque de vino. Solo para los cumpleaños nos aclararon nuestro eso productor. Eso nos aclaró nuestro operador. Yo, mira, me voy a encargar de difundir el rumor de que no, que es para siempre eso. ¿Pero qué en contra que estoy de las canillas que lanzan bebidas que toda la gente le emocionan tanto? Yo completamente en contra. A mí es como asco. Asco total. Me voy a ir a una marcha cuando la gente se arme. Yo la voy en cabeza. Llevo cacerolas. Porque no sé cuál es. Mira, el fanatismo ese. Esta noticia no es ninguna utopía ni una mentira para los amantes de la cerveza que vivan en Bélgica. La cerveza llegará a sus casas en un futuro próximo, como lo hace hoy en día el agua potable, Mariano Félix. Ah, mira qué bueno eso. Pero la gracia de algo como la cerveza es que no la tomás todo el tiempo. Esa es la única gracia de algo como la cerveza o como el fernet. ¿Va a salir fría de la canilla? ¿O va a salir agua templada? No, va a salir templada, va a ser un asco claro. total. Es un problema. Vas a ver cómo toman ellos la cerveza. En Inglaterra la toman caliente, a temperaturas de ambiente. Así que sí, pero es Bélgica, no sé en Bélgica. Mira, yo estoy en contra. Pero de los fanáticos de los mira, la empresa, de las cosas de ¿qué las ¿qué dice canillas? La empresa? La empresa de la cerveza que va a hacer estas canillas. Ay, nos estamos haciendo piso otra vez. dice que no le alcanza la plata para hacer semejante inversión para que la cerveza llegue como agua potable, entonces está recaudando fondos. Entonces, de repente, ya es como una ONG. Vos colaborás para que te llegue la cerveza a tu casa. Pero, es digamos, como un país en serio como el nuestro destina fondos a que se pueda hacer el amor entre los ciudadanos, como fue debido, en un país muy, muy malísimo del tercer mundo como lo es Bélgica, cerveza por las calles. Exactamente. Pero, claro, ellos apuntan a que no haya circulación de camiones por las calles. Ah, es por eso que van a traer por un cañito la cerveza, para que no haya camiones. Ah, bueno, pero tal vez no va a haber en todas las canillas. Va a haber, cada uno tiene su canilla de cerveza, no van a reemplazar la canilla cervecera, claro. No, porque imagínate que hacer los fideos con cerveza. Entonces está bien, chicos, perdón. Te puedes hacer un lomo a la cerveza, un pollo a la cerveza. Bueno. Claro, fideo a la cerveza, pizza a la cerveza. Pizza a la cerveza. Pan a la cerveza. Millones de cosas a la cerveza. Pero vos tenías una película para recomendarnos. Sí, yo tenía una película que esta noticia me pareció muy interesante porque me recordó una película que yo una vez vi que se llama Idiocracy. Idiocracy, no idiota, sí. Idiota, no, sí. Bueno, sería como democracia de la idiotez, digamos. Ah, bien. Y más allá de la película en sí, me recordaba esto porque pasaba en esa película que era el mundo, era hablaba sobre Estados Unidos y los tipos eran tan pelotudos, sabemoslo así claramente. Sí. Que habían hecho algo así, en vez de que salía cerveza por las canillas, habían conseguido que saliera Coca-Cola por las canillas. Entonces ya no salía más agua. Claro. Y se quedaron sin agua, y cuando tenían que regar las plantas o regar los campos para que haya producción agropecuaria, agrícola, no había, porque las plantas obviamente no crecían cuando vos las regabas con Coca-Cola. ¿Cómo gobernarían el país unos niños, no? Y se pudrió todo. Entonces tenían problemas de alimentación, precisamente porque habían sido tan nabos de haber reemplazado el agua potable por, en este caso, ¿cómo terminaba la película, Mariano? Que, bueno, que daban vuelta todo, hacían la revolución y se acababa eso de la boludez de que salga cerveza o Coca-Cola por la canilla. ¡Estoy enojado, Mariano! ¡Estoy enojado! Te calentás y no te controla nadie al final, Mariano. ¿Puedes calmarte Mariano un poco? Mi momento preferido de Mariano. Yo me enojo, mira, hoy estuve en el Ioma y estoy enojado con el Ioma. Si vamos a hablar algo en serio. ¿Qué pasó con Ioma, Mariano? Realmente importa. Había a ver, ¿qué gente, te pasó? Yo, porque siempre. Vos me estás enojado acá dentro del estudio, por afuera me está haciendo Edu una seña de que Pablo se come algo, no entiendo. explícate, a ver, esto, es algo una, que esto se explique. Sí es una noticia que realmente importa. ¿Ioma? Ioma. El Ioma de la Vidal. Yo creo que es culpa de ella. Seguramente todo cambió cuando llegó Vidal. Todo es culpa de la Vidal. Hay una voz ahí. ¿Esa quién es? Hay que permitirse soñar. Ah, habla muy bajito esa señora, no la escucho. Este idioma de la esperanza. Claro, hoy fui al Ioma. ¿Y qué te pasó? Pasé un trámite reintegro de un gasto médico. Ah, ahí no, me lo dice, no lo dice. ¿Quién se hizo un implante? ¿Quién se hizo un implante? ¿Quién se hizo qué? Yo me hice un implante para la foto que después tenemos que mandar. Bueno, a ver. Por eso propuse la de la foto. Está bien, a ver qué. Mariano, decilo. Fui al idioma para pedir un reintegro. Llego, todos los papeles. Dice, no, está barro, tenés todos los papeles. Y dice, pero tenés que tener, para que te podamos hacer reintegro, una cuenta bancaria en el Banco Provincia. Ah, mirá qué bien. Yo trabajo en la universidad. Mira la cara cómo se va poniendo. Me paga la universidad en un banco, en Banco Nación. Sí. No tengo una cuenta en Banco Provincia. Ah. Jódete. Tenés que buscar un amigo, un pariente, que tenga cuenta en el Banco Provincia, para yo cobrar un reintegro del idioma. Bueno, si no tenés amigos es tu problema, serás un tipo muy amargo. Tengo muchos amigos y amigas, pero no. ¿Sabés a qué apunta la Vidal con esto? Lo que quiere es forjar las amistades y el amor. Claro. Decir, está la línea de debido, pero es como otra los forma. Los lazos familiares hacen que vos vuelvas a llamar a un tío que no veías hace mucho para pedirle que la cuenta del Banco Provincia. Son las estrategias del amor. Reestructuración de los lazos sociales, así se llama la nueva política pública que encabeza María Eugenia Vidal. Claro, y yo voy y le digo, continuando con la noticia. Sí. ¿Qué es eso? Digo, pero no me podés hacer un... No es una noticia, es algo que te pasó hoy. Es una anécdota. No, porque esto es una anécdota de viejo enojado. Habla de cómo funciona el idioma. Es una noticia política detrás. A ver. Digo, pero no me podés dar... Sí. No me puedes hacer un cheque. Yo voy y lo cobro en algún lado. Sí. En un banco cualquiera. Claro. Sí, pero en realidad no podemos nosotros. Tendrías que ir a hablar. Andá 742, que es una de las sedes de IOMA, y hablá con la presidenta del IOMA para que te autorice el cheque. No, ay, pero vos hablás con gente importante. Pero qué bajón ser la presidenta de IOMA a todo esto, ¿no? Pero hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Como por ejemplo mandarlo a Mariano a buscar un amigo al IOMA. Bueno, estás, ¿qué hiciste? ¿Fuiste y buscaste a la presidenta de IOMA? No, ¿qué voy a buscar a la presidenta del IOMA para que me autoricen un cheque por un reintegro de ¿Te un pareció gato? Más fácil buscar un amigo? ¿Qué es más fácil? ¿Buscar una presidenta? Para mí que Mariano es de la gente que dice, anda la puta que lo parió, me quedo sin el reintegro. Eso es lo que yo apuesto de Mariano. ¿Vos qué apostás? Mariano, que putea. Me recalenté y me fui puteando, claramente. ¿Y qué resolviste? Todavía no resolví nada, estábamos buscando un amigo. Pero el problema es que vos necesitas. Terminas aflojando. Está buscando amigos. Óyelo, escúchalo. Te está buscando a ti. Campaña de cumbia masiva para buscar un amigo con cuenta en Banco Provincia. Claro, ahí está. Si alguien tiene una cuenta por Banco Provincia y puede ayudar a Mariano Ferris, ¿a dónde puede mandar un mensaje de WhatsApp? Además de mandar una foto de su genital maquillado. Al 221-670-5190. Lo mandan ahí. Mandan bien la data precisa. Y les agradeceré. Recibimos quejas también contra IOMA. Contra el mundo en general, porque el mundo no funciona bien. Anda al revés. Bueno, Mariano, pero... No es el capitalismo, viste, que nos conduce a cosas de la más insólita. Hoy te viniste negativo. No, yo siempre estoy positivo. Hoy te viniste negativo. Bueno, estoy negativo. No, mentira, está positivo. Sí, está canchero, se puso una campera canchera, pero vino enojado. Está con esa camperita, con la capuchita, con los anteojos. Se le va saltando una vena cuando se ve enojando. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a una canción y dejamos de rellenar este programa de esta manera? Muy bien. Como si fuese con una manga de esas que llena el merengue. Ah, qué buena metáfora. Así introducimos palabras. Asociación Libre Figueroa. Me encanta la Asociación Libre, estaba diciéndole hoy a mi amiga Big Bissell. Vos entonces metés en palabras en la manga y ¿qué sale por la punta? Conversaciones insólitas, conversaciones que buscan, que encuentran, que apuntan. La gente no sabe cómo es tener relación con una poeta cotidianamente, una poeta, pero sí, es así. No. A mis amigas no les gusta tanto, me parece, vivir conmigo. Les gusta, pero a veces se confunden y las confundo. A veces no debe ser fácil, ¿no? Que tires una de esas y... Mi amiga Fernanda, que vive conmigo, junto con mi amiga Camila. Camila es como que a ella le cuesta un poco más, pero mi amiga Fernanda está mucho peor que yo. Tienen conversaciones. O sea, entre las conversaciones que debe tener Maradona con algún otro drogadicto y entre ustedes dos debe ser más o menos codo a codo. Sí. Y ya tengo un amigo que se llama Martín que también nos gusta charlar mucho con la Asociación Libre y no se puede charlar, no se puede. Anunciamos la presencia. Está mi hermana. De Cristina Fernández de Kirchner. De la doble. No está Cristina. La doble de riesgo. La doble de riesgo. Cuando ven que va Comodoro Pi y no es Cristina. No. En realidad. Cristina entra por la puerta de costado y. La que pone la jeta. Es mi hermana la menor, Florencia Figueroa, en los estudios de Cumbia Masiva. Que no quiere hablar. No. Yo tengo una última noticia, si querés. A ver. Que lo mío, esto es una proyección. Un pronóstico. Ay. Deportivo. Ay. el próximo funcionario que va a renunciar. Uy, me encanta en la Argentina. Esto. Me encanta. Ay, esto. Suspenso, para. Suspenso. Suspenso, suspenso, suspenso. Pablo está buscando una canción de suspenso, lo presiento. No, dice. Bueno, que pongo los expedientes secretos X en vez de suspenso. El próximo funcionario que va a renunciar en Argentina es Aranguren, el ministro de Energía y Minería. Pero ¿por qué? Recuerda que se dijo acá, ¿eh? Hay mucho conflicto judicializado por el tema de los aumentos de las tarifas. Sí. Jueces por todas partes de la Argentina están planteando que las tarifas no deberían subir, que es ilegal. Gente enojada. Gente enojada, quilombo, quilombo, quilombo. El tipo aparte es muy cuestionado porque aparte él fue CEO de Shell y desde su rol de ministro de Energía ha tomado medidas que han ayudado al negocio de Shell, y él aparte es accionista de Shell. Wow. O sea, con las medidas que él toma como ministro de Energía y Minería, Shell gana plata y él indirectamente gana plata por ser accionista de Shell. Y los diarios de la derecha argentina, el Infobae, el diario La Nación, están agitando bastante en contra de la inconsistencia de este tipo que está en un lugar que no debería estar por eso, digamos. Pone una incompatibilidad muy grande entre su rol y, digamos, el lugar que tiene y de dónde viene. A mí me basta esa justificación. Así que hay varios elementos que me llevan a pensar que va a ser el próximo renunciante. Esta es la sección de Nostradamus de la economía, Mariano Félix. La semana que viene ustedes podrían traer su... Este es el pro de renunciantes del pro. Hacemos en... ¿En cuánto en cumbia masiva? ¿En cuánto? Vamos a hacer un pro de... Antes del fin de las vacaciones. ¡Wow! ¡Wow! Eso ya. Una semana falta para las vacaciones. No, antes del fin. Antes del fin de las vacaciones. O sea, antes de mi cumpleaños. Antes de mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah. 31. Mirá, yo te voy a decir algo, Mariano. Si renuncio antes de tu cumpleaños, te hago una torta para tu cumpleaños. Si no... Te tomo la palabra. Vos me haces una torta a mí. Para tu cumpleaños. La que un budín de naranja puedo hacer. Bueno, no, hasta ahí no. Me llega. Si perdés, perfecto, está bien. Una torta no sé hacer, pero un budín de naranja sí sé hacer. Bueno, ha llegado a los estudios de Radionauta, a este programa concéntrico que es Cumbia Masiva, una banda musical llamada Apayagu, así que nos vamos a ir acomodando, ¿o no? ¿Llegaron, Seba, o yo inventé? Pensé que eran, pero era Matías. Está ahí ese el Matías. No es Pablito me hace el símbolo de la concha. La primera vez que me registra en otro programa, Pablito, me hace el símbolo. Vamos a escuchar una canción. ¿Cuál, Pablo? La mano. Yo me enciendo, me derrito. Tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas. No puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar. Solo pienso en sacarte a bailar, Daniela. Si

Con este programa lleno de sorpresas y emociones, que es Cumbia Masiva. Ya están en nuestros estudios una banda, dicen que desorbitante, descomunal, impresionante. Apayagu o Apayagu. Apayagu. Nos tienen que hablar cerca de los micrófonos porque si no, no escuchamos nada nosotras. Apayagu con acento en la U. Apayagu con acento en la U, así que a corregir los errores de ortografía. Y medio larga la historia. Pero bueno, nos pueden contar. Bueno. No sé si ahora o presentamos primero la canción. Como quieran ustedes. Vamos a presentar la canción. Vamos a escuchar una canción mejor de ustedes ahora, que la podemos encontrar en YouTube. ¿Qué canción es? Es un tema que se llama Muro, que salió en el primer disco, que lo sacamos hace aproximadamente 3 años, que se llama La Fuerza de Tu Voz. Sí. Y que se puede escuchar ahí. Y que está bueno y que escúchenlo hoy. Sí, perfecto. Mientras esperamos al cantante, ¿los cantantes son impuntuales? Este en particular sí, no vamos a hacer generalizaciones. Pero bueno, escuchamos el tema de Apayagu. En el sofá te deleitas con tu champagne. Simplemente miras la tele y te anda preocupando la inseguridad. En el country tu muro te protege, no te muestra, te hace diferente de los negros que andan afuera, que no laburan y no quieren estudiar. Salvajemente y no quiero nada, yo sabelo, no necesito tu material, no te envidio por tu progreso, no me discrimines nada más. Masiva. Economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Bueno, no llegó el cantante, pero le queremos decir en vivo que no nos importa, que vamos a arrancar sin él. ¿Cómo se llama el cantante? Marcos Castillo. Marcos Castillo, no nos importa que no haya conocido venido. Como Picaporte. Picaporte. Sí. O sea, hay dos historias para contar ya. ¿Por qué se llama Payagú? Es que ninguna de las dos me parece que sabemos muy bien cómo es ese problema. Ah, bueno, pero se puede inventar, total, nadie nos ve la cara acá. A Payagú. Sí. ¿Cómo están? Acá hay 4 personas. ¿Son las que integran la banda o hay más personas que se dieron a la fuga el día de hoy? Y en la banda somos 7 u 8. A veces tocamos 7. Por lo general somos 7, pero cuando viene el octavo es un chabón que viene a tocar la trompeta, que siempre nos hace el aguante, que es el Tinio, que le mandamos un fuerte abrazo, que la rompe. Y que... Y después, bueno, si querés que te diga quién estamos acá. Queremos saberlo. Bueno, está con el acordeón acá colgado Nachín, que toca el bajo. Kevin, que toca las teclas y va a tocar las teclas. Renzo, que toca las percu. Y yo, que toco la batería y estoy acá... Hablando. Sí, no sé. El baterista siempre es un poco discriminado, porque siempre te mandan al fondo, nadie te ve. Siempre. Es como... como la historia de Ringo Starr, claro. Exactamente. Pero bueno, en la percusión más. Acá se están peleando por quién es el más discriminado. Sí, no sé, porque última vos estás parado. Yo el de la percusión lo veo un poco más, me parece. Porque el de la batería está bien atrás, al fondo de todo. Bueno, después hay un bajista que toca el bajo, pero ahora no está tocando el bajo. Nachín es el bajista que hace 2 o 3 años está. Bueno, y voy a aprovechar para pasar un chivo que tiene una sala de ensayo. Sí. Para quien quiera ir a ensayar, que se llama El Tubo de Ensayo, que lo pueden buscar por Facebook, todo. Gran nombre. El Tubo de Ensayo. Lógico. Y bueno, está... Muy bien, muy bien. Sí, pleno centro ahí, barato, con buena onda, Copete... Bien. Hablando voy de... a ir aunque no tenga nada que ensayar, creo. Sí, sí, sí. A mí me convenció. Yo ya pedí 2 horas. Toc, toc. Hablando de ensayos, ¿es difícil conseguir un lugar de ensayo aparte, ¿no? Del Tubo de Ensayo, que debe ser el mejor lugar de La Plata, para ensayar, para una banda platense que quiere ensayar? ¿Es difícil? ¿Es caro? Y es caro. Ahí, ponele, ayer estábamos hablando con un conocido de una banda y ponele, están pagando, no sé, como 250 pesos las 2 horas. Y que nosotros ya desde que arrancamos a tocar que lo venimos haciendo y es un billete, qué sé yo, es un billete y tenés las 2 horas por ahí que vas a las 8 de la noche, te vas a las 10 de la noche y si te demoraste un ratito, sí. Fuiste y bueno, y o sea, es el laburo de la gente, ¿no? De la sala también, pero hay algunas que son más flexibles que otras, más baratas que otras, pero bueno, ahora que... Nacho puso ahí la sala en su casa, estamos... Se puso Nacho. Se puso. Está piola. Tenemos más tiempo, o sea... Vamos todo limitados. El día, nos vemos las caras todos los días ahí. De una. ¿Y hace cuánto toca Payagú? Más o menos. Yo los conozco en la Facultad de Trabajo Social. Sí. De ahí me acuerdo de Payagú hace un montón. Sí, sí. Ahora vamos a estar festejando el sábado a los 6 años. En el Pasillo de las Artes. 6-62-63, fiesta toda la noche. Desde las 12 de la noche vamos a estar pasando música, la armamos totalmente nosotros la movida. Y bueno, la idea es tocar tipo... ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué hora vamos a tocar? Están consultando. Uno dice a las 2, otro a las 2:30, otro a las 3. Así que hay que estar, si van, sí, tienen que estar atentos porque en cualquier momento empieza. Después de medianoche llegan, están seguros. Claro, sí. Viola. Bueno, queremos un adelanto. Van a tocarnos una canción, a cantar una canción. Y vamos o pueden tocar sin el cantante. No está el cantante. O toquen una que sepamos todos y la podemos cantar. Ah, yo no sé mucho así. O esperamos al cantante. ¿Qué quieren hacer? Si quieren, tocamos. Los escuchamos. Bueno, vamos con un tema que se llama Gatito, que es uno de los primeros temas que tenemos, justamente desde hace 6 años que lo hicimos el tema, y que ahora sacamos un video que lo pueden ver en YouTube. A Payagú Gatito, que lo hicimos nosotros, con un par de cámaras, un chabón que nos hizo el aguante, que sabe un poco más que nosotros. No, mucho más que nosotros, ¿sabe? Que Iñaki Mancilla, que si está escuchando, son grosos. Y bueno, y el tema es una cumbiencha media... Tapiola. Tapiola. Así que bueno, vamos a ver qué sale ahora, loco. Un, dos, tres, va. Pero sin desesperar el momento en que de verdad tenga paz. Una burbuja quiero sentir para no especular el lugar. Ese bar me ha abrazado, traído avergonzado de los pelos de mi rechazo de no tenerte más acá. Volverá. Mi gatito volverá, para colmo tengo en casa el celular. Volverá, mi gatito volverá, para colmo dejo en casa el celular. Acostumbrado a perder, pero sin perder la costumbre de abrazarte, de mimarte y también de retarte. La culpa la tuya. Por quererte tanto, cuántas mágicas miradas alumbraban mi velada. Volverá, mi gatito volverá, mi gatito vuelve. Volverá, mi gatito volverá, para colmo dejo en casa el celular. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Dale, loco! Y ahora que ha pasado un tiempo, te deseo lo mejor, que no sufras y que mueras con bastante dolor. Desagradecido y pendenciero, una vía te espera para que te pisen y revientes como un sapo en primavera. Fruta podrida vas a comer, el pelo se te va a caer, la cola no flameará porque no tenés nada que festejar. Malo, malo, ya no te adoro, ya no te lloro. Ahí llegó el cantante. ¿El cantante era un bebé? El cantante real es el niño... No, lo que pasa es que ahí, mirá, ahí está saludando el Salva. Hola. La banda ya está llena de hijos. Llena de, qué bueno. Sí, hay, buenísimo. Hay apayuguitos. Exactamente. Ese, por ejemplo, es Salvador. La música, lo que tocaron recién me dio como un clima familiar. Sí, como sí, barrial, sí, sí. Así como de un rock que escuchaba cuando era más chica. Estoy emocionada. Ya te acordás del barrio. Como ya te acordás del barrio, papá. Bueno, este tema que nos contaron se llamaba Gatito. Sí. Este es uno de los temas que van a tocar el sábado. Exactamente. Va a sonar. Sí. Por lo general, o hace un tiempito, como que venimos cerrando con este tema, el último ahí para irnos bien arriba. Y... sí, va a sonar. Y bueno, y como les dijimos recién, pueden mirar el video en YouTube, que está piola. Lo vamos a compartir ahora. Joya, joya, joya, joya. Y bueno, Y también vamos a estar tocando un montón de temas del primer disco, que se llama La Fuerza de Tu Voz, que tiene 3 años. Y vamos a estar tocando temas nuevos, con músicos invitados de bandas amigas. Así que va a ser un fiestón a todo trapo. Muchas cosas. Llegó el cantante, mirá, estuvimos hablando mal de vos. Como siempre. Antes que llegue estuvimos hablando bastante mal de vos. Pero estamos hablando ahora bien, vamos a empezar a corregirnos y vamos a hablar un poco mejor. Han grabado algo ya, ahí contando el primer disco. ¿El primer disco quiere decir que después vinieron más o llegaron...? No, nos quedamos ahí. Bien. En el primero, quedamos por un tema económico más o menos. Ya hay temas que tienen su tiempito, no están grabados todavía y es lo del segundo material. Bien. Pero sí, todo en la banda lo hacemos en forma independiente, entonces cuesta un poquito más, tiene otros tiempos, pero la banda va a seguir siempre avanzando. ¿Es muy caro grabar? Nosotros sí, está caro. Yo siempre hago esta pregunta porque quiero saber qué opinan los músicos. Quiero sacar un disco, un long play. Está caro grabar, te puedo pasar un par de contactos igual. No, el primer disco nosotros lo grabamos en el estudio en Naranjo de Uriel Fernández, en Ensenada. Es un amigo, así que bueno, no tuvimos muchos problemas con el precio. De hecho, fue muy barato hacerlo. Sí. El tema es, se complica para juntar la plata, porque está más ahora, ¿no? Que cuando tocas todo bolichero se quiere quedar con todo. Claro. No, para las bandas independientes cada vez hay menos lugares, entonces recaudar todo lo necesario se complica. ¿Y la difusión de un disco cómo es después? ¿Ustedes graban el disco? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Y en un primer principio, por lo general lo que se trata de hacer, justamente porque cuesta económicamente una banda, es sacar el disco y empezar a sacarlo hoy en día, que las redes sociales son importantísimas, sí. La verdad, tirar de a uno, dos temas, de a poquito, y en un momento es buenísimo sacar el material. Es otra cosa. Claro. Es como la culminación del progreso de todo el laburo de grabación. Como en el estudio se aprenden muchas cosas. El disco, pero también hay que subirlo, no sé, a YouTube. Claro. Es un golazo también. Y está todo ahí ahora, aparte. Está todo, sí. Está todo en internet. Bueno. Está todo hecho. Pero bueno, nos van a cantar otra canción. Para seguir haciendo la previa del sábado. Sí. En el Pasillo de las Artes, ¿no es cierto? El sábado en el Pasillo de las Artes, después de las 12 de la noche. Fiestón. Tenemos preventa acá para ustedes dos, para él también, para los chicos ahí que están también, sí. Para Matías, Matías 60. ¿Y dónde las podemos conseguir si no es con en este momento? Escribimos a la página, claro, tiene una página. Facebook. Ahora vamos a compartir también la página, entonces, para que cualquiera que quiera ir a ver a Payabú. Tal cual. Igualmente ahí en la puerta... También va a haber. Y muy barato. Si no, sí, muy barato. Y el copete también va a estar muy barato y va a ser un fiestón. Bueno, nos van a cantar otra canción entonces. ¿Están preparados? ¿Listos? Vamos en un tema que se llama La Musa. Y es... ojalá se den cuenta cuál es La Musa. Sí, se van a dar cuenta. Sí. Vos sos mi musa, sos mi inspiración. Otra vez te dedico una canción. Vos sos mi musa, sos mi inspiración. Otra vez te dedico una canción. Cuando te veo en la calle algo siempre generas. Generalmente sos odio cuando vos pasás. Siempre una sonrisa en la placa vos mostrás. Pero otro pibito otra vez no te llevas. Sos un lindo rati cuando patrullás. Oiga señorita, no se deje chamullar. Ese no es el bueno, sabe bien que es malo. A Luciano Arruga lo mataron. Vos sos mi musa, sos mi inspiración. Otra vez te dedico una canción. Vos sos mi musa, sos mi inspiración. Otra vez te dedico una canción. ¡Cumbia, cumbia! Thank you. atención que llegó el vigilante, reprimiendo el arte siempre en todas partes, siempre censurando, aplica machete. No sabes que duele, ahora vas a ver con la mano arriba. Que no haya policía, otra vez te lo digo, te la vamos a dar. Suena pa' allá al frente, revienta el parlante. A vos vigilante te vamos a matar. Y te lo digo y te lo canto, tengo rima para rato, tengo tiempo y tengo odio para hablar de vos. Te puedo llamar basura o decirte dictadura o cabeza de tortuga como aquella vez. A mi amigo Nacho, Mono y Fede lo llevaron por andar fumando un cohete. Y en el patrullero todos duros salen a pasear. Te miraron, se rieron, se van a bajar. Vos sos mi musa, sos mi inspiración. Otra vez te dedico una canción. Vos sos mi musa, sos mi inspiración. Otra vez te dedico una canción. Vos sos mi musa, sos mi inspiración. Otra vez te dedico una canción. Vos sos mi musa, sos mi inspiración. Otra vez te dedico una canción. Borra basura. Tenemos aplausos grabados. Está todo grabado. Esto es tremendo. Hoy quedó la pregunta pendiente, ¿no? De por qué se llamaban como se llaman. Apayagú. ¿Hay una respuesta? Hay una respuesta, no sé ¿que si... ¿Se puede decir en vivo en este horario? Ah, en vivo. Y es, cuenta la leyenda de un indio mapuche. Y bueno, no, toda la lucha que llevó, ¿no? Con su tribu por allá por la Patagonia. Eso es lo que te puedo decir por el momento. Perfecto. Eso, pero si vas el sábado... Muy larga la explicación. Sí. Si vas el sábado, les vamos a dar la historia verdadera. Estamos generando suspenso, entonces. Entonces, el sábado... Por eso tienen que ir sí o sí. Sí o sí, si quieren saber la respuesta, y además porque hay muchos sorteos y sorpresas ese día. Sí. Cosas inesperadas. Remeras, discos. Nunca vista. Músicos invitados al estilo de muchos. Sí, demasiados. Demasiados. Sí, sí, no sí. Queremos decir nada. Estilo de muchos. Estilo de muchos. Pero bueno, entonces, si queremos conseguir preventas para el sábado, escribimos a la página que ahí la compartimos, que es Apayagú, CF puede ser. CF, Cumbia Fusión. Cumbia Fusión. Si no, los buscamos por toda la ciudad. Sí. Y los siempre encontramos. No, si no, el sábado ahí en el pasillo vamos a estar de temprano y pueden caer a la hora que quieren. Desde las 2 de la tarde vamos a estar ahí, así que va a ser el punto de venta también. Sí, podemos dejar si quieren 2 o 3 y si hay alguien que quiera llamar. Perfecto. Para pedirlas, las pide acá ahí. Bien, si bueno, quieren. Ahora coordinamos. Y si los queremos escuchar, podemos escucharlos en YouTube. Y, sí, en YouTube está el disco que se llama La Fuerza de Tu Voz. Y nosotros, si no, en el Facebook también vamos subiendo material de ensayos y vamos a ver cómo vamos moviendo lo primero que salga de lo que se va a grabar ahora. Bueno, genial, Apayagú. Nos vamos despidiendo, ¿no, Pablito? Puntualmente, con un tema. ¿Quieren despedirse con un tema? A ver, los muchachos acá. ¿Qué dicen? Pueden volver a tocar el mismo, pueden hacer lo que quieran. Mientras los chicos deciden, vamos mandando saludos. Manda mientras los chicos están decidiendo, sí. Un saludo a Melina que nos está escuchando. Que dice que está saliendo muy bien el programa. Gracias, Melina, nuestro oyente más fiel. Pablito se quedó ahí con la mano haciendo un seño. Se trabó. No, yo no comprendí lo que estábamos charlando, pero bueno. ¿Qué pasó? Bueno. Arranca la cosa. No sé, bueno, arranca. A Payabú y nos vamos yendo. Nos vamos con los chicos. Che, antes de coso, gracias por el espacio y nada, cuando quieran invitarnos estamos cuando quieran, pueden venir. Y vayan el sábado. Vamos a ir. Mirá, él no dijo nada. Ellos dos no dijeron nada. me siento amenazada por esto. No, vayan el sábado. Voy a ir porque tengo miedo. Bueno, vamos. agarrando tu pipa en el sofá, te deleitas con tu champagne. Simplemente miras la tele y te anda preocupando la inseguridad. En el country tu muro te protege, no te muestra, te hace diferente de los negros que andan afuera, que no laburan y no quieren estudiar. Cumbia, cumbia. Muro que tape el hambre, que lo guarde en un cajón. No hay muro que tape el hambre, que te haga olvidar dónde estoy. Menos mal que tus abuelos robaron todo mientras pudieron. Saquearon la tierra a mi gente sin justificar salvajemente. Y no quiero nada tuyo, sábelo. No necesito tu material. No me nudes por tu progreso. No me discrimines nada más. No hay muro que tape el hambre, que lo guarde en un cajón. No hay muro que tape el hambre, que te haga olvidar dónde estoy. Este sábado a Payaú. Y seis años de fiesta, seis años de fiesta. Si no te caes, te quedás festejando en tu casa con tu amigo Gorra. Caete a bailar, Matías, vos también estás invitado. 6-62-63. Pasillo Las Artes. Cumbia, cumbia, cumbia. La cumbia de Apaya. Que te haga olvidar dónde estoy.